Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. Mendigando. Cuando se acercaban a Jericó, un ciego estaba sentado al lado del camino mendigando. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello. Le contestaron: «Es Jesús Nazareno que pasa». Y gritó diciendo: «Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí». Y los que iban delante le reprendían para que se estuviera callado. Pero él gritaba mucho más: «¡Hijo de David, ten piedad de mí!». Jesús, parándose, mandó que lo trajeran ante él. Y cuando se acercó, le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? «Señor, que vea», respondió él. Y Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al presenciarlo, alabó a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mendigando. Tú, como el ciego, estás sentado al borde del camino, mendigando a Cristo que pasa, que te deje ver. Y Dios, sintiendo compasión por ti, se te acerca y te cura, y tú ves. ¿Qué ves? Te lo diré. Ves que muchos siguen sin ver. Ves que muchos sufren y otros más son los causantes de los sufrimientos de los demás y suyos propios. Y decides hablarles, pero no sabes cómo. Pásales el Evangelio de la fe con mis meditaciones, porque si te hacen bien a ti, harán bien a los demás. Porque el saber no ocupa lugar, y sabiendo se puede amar más y mejor a Dios. Se deja la soledad, y aceptando la salvación que viene de Dios, comprendes que si Dios resucitó, tú también resucitarás. Y ¿hay mayor alegría que saber que vivirás eternamente? Ahora bien, decide dónde quieres pasar el resto de tu vida, si en el sumo bien o con el mal. Decidido esto, acepta a Cristo como Rey y dale tu vida obedientemente, no para recibir daño alguno, porque Dios no daña a nadie, sino para que, viendo Dios tu libertad, que se la das, Él haga con ella, con tu libertad, la historia universal. Y no te preocupes por el mañana. Dios sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que se lo pidas. Pero pide, porque a Dios le agrada que pidas. Quiere que pidas, porque Él, siendo Dios, puede darte todo lo que quieras. ¿Qué quieres? Díselo a Jesús y espera, que Él pasa, y tú vas a dejar tu ceguera. los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.